Es así como nuestros hombres que se fueron insertados en el área logran establecer el contacto en horas de la mañana y como resultado del mismo es muerto en desarrollo de operaciones militares este cabecilla, un bandido que llevaba 14 años aproximadamente en las FARC, que era el cabecilla de la segunda compañía de la columna móvil Jacobo Arenas y a su vez era el cabecilla de finanzas de esta estructura. Ustedes recordarán que en el mes de enero, también con una acción conjunta entre policía, Fuerza Aérea, Ejército, se había logrado la neutralización de alias El Ñeco, que era el anterior cabecilla de la segunda compañía de la Jacobo Arenas. Con esto, estos trabajos conjuntos e integrados han logrado que a lo largo de la campaña Espada de Honor, la columna móvil Jacobo Arenas haya sido afectada en 173 de sus narcoterroristas. Hablando de su estructura armada como de las redes de apoyo al terrorismo, lográndose la desmovilización, la captura o la muerte en desarrollo de operaciones militares de este número de narcoterroristas, repito, 173, y que en total de la campaña Espada de Honor, las FARC, a la fecha haya sido afectada con 904 narcoterroristas de su estructura. Esto para nosotros es muy importante informarle esto a la opinión pública.